los lunes a las 22, no tan solos. Literatura, música y entrevistas en la conducción de Alejandro Mikitiuk. No tan solos. Los lunes de 22 a 24. Porque en esta búsqueda de la identidad latinoamericana, no estamos tan solos.